Cantar. Tenéis una fan, muy fan, que se llama Miriam y que dentro de unos días cumple añitos, el día 1 de noviembre, queda medio mes todavía, un poquito más de medio mes, pero nos gustaría que la felicitaseis porque vamos a hacerle llegar esta felicitación de sus artistas Miriam. Favoritos, de Miriam. Kiko y Sara. ¿Sí? Miriam. Nada, Miriam, mira, yo soy Kiko. Hola, Miriam, soy Sara. Muy fuerte. La que está hablando por atrás, mi hermana. Hola, Miriam. Hola. Hola, buenas. Y nada, feliz cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños, guapa. Que lo pases muy bien con tu gente. ¿Hoy cumple? No, el día 1 de noviembre. El día 1 de noviembre. Bueno, pues te cantamos cumpleaños feliz antes de tiempo. Venga, va. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, Miriam. Cumpleaños feliz. ¡Bravo, bravo, bravo! Vamos a enseñarles nosotros aquí con Sara cómo se cantan los cumpleaños feliz aquí. Vale, va. Cumpleaños feliz. Miriam. Cumpleaños feliz. Miriam. Te deseamos todos. Miriam. Cumpleaños feliz. Siempre a todos los oyentes lo hacemos esto. Sí, mira. Nosotros ahora lo haremos. Miriam. Claro, es Miriam. Es un toque de distinción en el cumpleaños feliz. Amo claro. A Miriam. Pero llegué. Desde el pasado 2.